Nuestro antepasado nos da la fuerza para poder luchar, nuestra madre tierra, y bueno, seguimos unidos y vamos a seguir unidos y vamos a seguir trabajando para que no sea el último encuentro, sea haya más encuentros. Y vamos a apoyar también aquí a la compañera Cindy, para que vamos a hacer un pedido para que ella siga también oficiando esto, porque lo organizan también, tienen el interés de ayudarnos a seguir adelante. Y bueno, nosotros tenemos que aportar eso, de apoyar esto para que nos podamos seguir encontrando para el año que viene, en esto, ¿no? Así que bueno, doy un poco, quería decir estas palabras, porque en ese camino vamos, el camino de la lucha, lo sigamos, sigamos adelante, hermano, fuerza, a no decaer, a no mirar para atrás, sino a estar más fuerte que nunca, como ser fuerte como el tigre, como dice.